los seres humanos. Y esa capacidad que tenemos, ese regalo de las estrellas o del universo, tiene que servir para algo. Y el cerebro no es solo el cerebro, porque claro, yo a veces hablo del cerebro como si el cerebro fuera todo. Es un cerebro metido en un cuerpo, que es como Víctor montó a Frankenstein. El cerebro lo metió dentro del, del cuerpo y luego le conectó con su sistema endocrino, con su sistema nervioso. Le costó muchísimo trabajo colocar todas las venitas, todas los para que todo funcionara y luego darle la chispa de vida. El organismo es algo muy, muy, muy complejo. Es decir, realmente no sentimos con el cerebro, sentimos con todos. Es decir, gracias a los ojos, a las manos, a la posición y gracias al entorno que nos ha enseñado a entender un idioma para reinterpretar nuestro pensamiento. Es decir, la cultura, todo forma parte de nuestra comprensión y nuestro sentimiento. Es decir, no nos sentiríamos pobres si podemos tomarnos una manzana siempre que queramos. Mientras hay gente que si no se puede poner un traje de Prada, pues se siente pobre, aunque pueda comer muchas manzanas. Esos son creaciones culturales que producen sentimientos. Y los sentimientos, el sentimiento de nuestro propio cerebro, deviene en razón. La inteligencia no deja de ser más que un entender, una relectura de nuestros propios sentimientos. Que luego, afortunadamente, gracias al lenguaje, lo podemos escribir guiones, podemos escribir libros, lo podemos comunicar a otros, nos podemos morir y nuestras ideas, nuestros pensamientos quedan escritos en vídeo, quedan ahí plasmados, y todo eso forma un conocimiento, un espíritu en donde el misterio que y el no saber se ha mantenido a lo largo de toda la historia y la prehistoria de la humanidad. Desde que el hombre abre los ojos y mira al cielo y tiene una cierta capacidad de conciencia, capacidad de sentirse uno diferente del mundo, empieza a preguntarse. Y esos son los misterios que vamos a tratar. O sea, ¿por qué siento que me salgo del cuerpo? ¿Por qué tengo pensamientos diabólicos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí en vez de no estar? ¿Por qué fluye el tiempo? Esa es una exposición prolija de tu metodología y de tu acercamiento. Yo intentaré sintetizar para no abrumar al oído cansado, diciendo que para mí el misterio no es lo incógnito, es el sentimiento mismo. Y se cifra en pasiones. A ver, por favor, repíteme esto. Que el misterio no es lo incógnito, es el sentimiento mismo. Y se cifra en pasiones, que el cauce de abordarlo no es cognitivo. Es iniciático, es de una cierta liturgia y apunta a una experiencia práctica viva. Cuando comentabas el vínculo de la inteligencia con la lectura de los sentimientos, ¿de acuerdo? Yo ahí discrepaba, porque para mí la inteligencia es un instrumento de conservación. Es una herramienta que nos ayuda a suplir la necesidad y los lujos de la necesidad, ¿no? La inteligencia es un sentimiento sofisticado. Okay. ¿Un sentimiento más? Espere, sí, más. Maestro. Puede ser peligroso. Vaya usted delante. Claro. Es un matiz, nos ha incorporado nuestro querido Profecio. Nos mira desde las alturas y nos va orientando. Ha visto que nuestro debate llega hasta extremos muy acalorados y ha puesto tierra por medio. Muy bien. Oye, yo creo que más o menos ha quedado delimitado, ¿no? De un lado, una epistemología racional, ¿no? Parsimoniosa. Cabal. Parsimoniosa. Parsimoniosa. Que mueve y agradece, ¿no? Justamente. Que bebe. Síntesis, bebe, que come. Que bebe de los fenómenos, de los misterios. Bebe de los misterios, muere inexorablemente y teme morir. Y de otra, una perspectiva oscurantista que no intentará... Yo no tengo que morir. No tengo ningún miedo. Bueno, aquí no tengo miedo. Yo sí. De otra, el que sí tiene miedo a morir. No voy a decir viva la muerte, pero vamos, tal, ¿qué pasa? Más de algún sentimental. Desde aquí mando un saludo a nuestro querido Rafa, en el búnker. Es nuestro inestimable Nemesio, que probablemente... Yo quiero enviar un saludo a Sergio de Frutos, que es un actor importante que ha hecho historia en nuestro país y que ayer me hablaba de los misterios y de la importancia de sus cosas. Ah, me estás intimando otra vez, ¿eh? Perfecto, perfecto. Muy bien. Puestas estas dos metodologías, quisiera que partiéramos, ¿qué te parece? Tú y yo, de la lectura de un texto solemne inicial, sobre la base del cual empecemos a prefijar los puntos que van a ir conformando nuestros dos caracteres de locutores de Está Vivo. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a que te meta un trozo de literatura en los oídos? Me parece muy bien, pero si es el texto que he visto antes, me va a costar. De todas maneras, además, tenemos un texto seleccionado por Álvaro sobre basado en la desgarradura de Ciorán, que en algún momento nos leerá una pequeña adaptación de Ciorán. Muy bien. Partamos de este punto. Estoy de acuerdo. La subordinación al fin, la adscripción al efecto último, volcando en ello el frenesí de estrangular las esperanzas morales, arroja una perspectiva única y santa. La perspectiva del ímpetu hacia el misterio, de arrojo a lo que, a todas luces, es por su tenebrosidad de esquivar. La perspectiva de la solemnidad. Solemne es eso que quiere significar sensibilidad a las verdades de la ceremoniosidad, así como disposición enfática de suscribir los imperativos de la finalidad, del destino. Pero, antes que nada, es el ladeamiento y práctica de objetivar desde el sentimiento, no desde el acto, de perseverar en arrancar a la realidad los trazos de subjetividad en fuerza de emotividad, intuición y encanto. La solemnidad vincula, pues, objetividad, pasión, ritual y destino, fiando en lo que no sea otra cosa que la verdad de las pasiones. Comprenderla, adentrarla y profundizarla no conocen más camino que suscribirla, aceptarla y abrazarla. Suscribir que la pasión revela mi verdad de destino, aceptar que la verdad cifre el destino en pasiones y abrazar que el destino revele ser verdad mis pasiones. Nada como el arte escénico en su vocación artística de reproducir la verdad del hombre para orientar el concepto de solemnidad. Pudiéramos distinguir dos escuelas opuestas en la interpretación actoral. Está de un lado la escuela de la mímesis, de otro la Stanislavski. Lo que dista a la una de la otra es el margen de lo solemne. Supone la mímesis que una apropiada inteligencia de las circunstancias y matices del personaje... Me parece que es bueno perfilar estas dos escuelas porque me parece que expresan a la vez nuestros puntos encontrados al respecto. La mímesis intenta una inteligencia de las circunstancias y matices como clave para representar caracteres y circunstancias de interés. Son circunstancias de mucho interés, sin duda, pero circunstancias en suma. Stanislavski, curantista, rehúsa la mímesis e invita a la locura de adentrar la identificación de caracteres entre actor y personaje a través de la experiencia y sus pasiones, injertando las pasiones del uno en el otro y permitiéndolas germinar y desenvolverse según su condición objetiva, insuflando vida a la criatura y dejando que sea libre y amante. Las atribuye fuerza de dirigir el rumbo dramático del sujeto. Las pasiones no son así una mera circunstancia, son la verdad misma del momento escénico, el cauce, motor y finalidad del arte escénico todo. Aquí está la solemnidad. ¿No es este el perfil del perfecto soldado? Sí, y también del loco. La distancia de la verosimilitud a la verdad es el salto de la solemnidad, el signo del intérprete, la insania de tomar por destino casualidades. Asumir que la verdad se expresa en términos de pasiones al tiempo que asociamos libertad con finalidad no únicamente desacredita la cordura y su maquinaria cognitiva como herramienta liberadora, y ni siquiera se contrae a derivar la libertad de la observancia de las pasiones. Implica imputar estatuto de libertad a la demencia de calificar de verdad la vivacidad y rabia de la pasión vertida, ya sea en forma de amor u odio. dando por cadavérico, por inerte y a la postre por falso, cuanto por templado, sosegado y reflexivo teña de trivialidad e indiferencia el signo de las acciones. Esta es la parte sórdida. La complacencia en el dolor, la culpabilidad y la nostalgia son expresivas de una rotunda afirmación de amor propio, por razón de su naturaleza espiritual dialéctica. Y a través del concepto de solemnidad se nos muestra excitante de las verdaderas pulsiones interiores, siervas de nuestra autodestructiva finalidad, única fuente de libertad. De persuadirte no te complazcas, pobre descripción es esa. ¡Enamórate! Escarba tu enigmático fuero y rasca con rabia el fondo de la nostalgia. Tu verdad es conmoción en atuendo de convicciones. ¡Degenera! Decae y rómpete el pecho, amigo. Dormita en tu corazón un misterio de libertad que solo despierta el suicidio. ¿Me toma el pelo? Como siempre, Igor, brillante, pero te has pasado. Bueno, ahí tengo que concluir contigo. Estoy de acuerdo en algo fundamental. La importancia de la verdad de las pasiones. La verdad de las pasiones es algo que tiene que ser uno de los pilares de nuestro programa. La verdad de las pasiones. Yo propongo que tú y yo vertamos pasiones en este programa, en capítulos venideros, para no saturar al cerebro de la bestia. Lo hagamos con verdad de nuestras pasiones. Verdad de las pasiones y enamoramiento. Es la vida como un eterno enamoramiento. Que tarde o temprano íbamos a acabar hermanándonos, querido maestro. Pues bien, después de una brevísima pausa musical para reconcentrar nuestros fluidos corporales, reanudamos la disputa. Muy bien. Os dejamos con el tema 14 de The Occupants of the Uninhabited Space. If only you forgot the worst, it's still Occupants of the Uninhabited Space. Frankenstein es una novela del 19 de una escritora romántica del círculo de Lord Byron y de Keats. Ella era una mujer con grandes pesadillas, importantes pesadillas, y las quiso plasmar en sus novelas. Pero hay antecedentes a la idea de dar vida a aquel hombre de vida, a un ser inanimado. Y voy a leer algo de una figura emblemática de la cábala. Es el golem. El golem en el folclore medieval y en la mitología judía es un ser animado, fabricado a partir de materia inanimada. En hebreo moderno la palabra golem significa tonto, incluso estúpido, como Igor. ¡Sí, maestro! El nombre parece derivar de la palabra helem, que significaría materia en bruto. Schlohem, en su obra La Cábala y su simbolismo, escribe que el golem es una figura que cada 33 años aparece en la ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga. Bueno, eso se lo creerá este señor. La palabra golem también se usa en la Biblia, en los Salmos 139:16 y en la literatura talmúdica, para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. Similarmente, los golems se usan primordialmente en la actualidad en metáforas, bien como seres descerebrados, como Igor, o como entidades al servicio del hombre bajo condiciones controladas, pero enemigos de este en otras. De forma parecida es un insulto coloquial en itis o yitis, sinónimo de patoso, retrasado. Mi golem, Igor, golem. Bueno, el Salmo 139:16, os lo voy a leer y viene a decir algo en una versión que he cogido de varios textos de varias Biblias. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfectos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Incluso mis miembros, tus miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ni uno de ellos. Son aquellas pequeñas cosas. Mi miembro. Con esta descripción de la criatura antinatural, el golem, damos bienvenida a la segunda parte de nuestro programa de misterio. Aquí nos vamos a lanzar sobre las experiencias de evidencia remota, mi viaje astral. Vamos a anunciar la próxima visita de un experto en la materia, un autor de relatos bastante descabellados y muy interesantes en el tema y partícipe, usuario de evidencias remotas, ¿no? Una persona que ha participado de este sector del misterio, ¿no?, en primera persona y enfáticamente por lo demás. Quisiera concluir lo expuesto en la anterior parte del programa diciendo que tanto Juana como yo vamos a actuar sinérgicamente, potenciándonos en formato de diálogo con ocasión de los temas que vayamos abordando. No vamos a hacer de esto una disputa todos los días, querido maestro. Porque hemos disputado hoy. Bueno, tibiamente. Nosotros somos animales de combate, ¿no? Son soldados del pensamiento. No me he dado cuenta. Yo lo empecé a notar hace poco. Lo he lanzado para ver si colaba. Bueno, parece que hay inscripción. Y al adentrar el misterio, lo que pretendemos aunadamente es intentar vivificar, hacer una búsqueda de libertad en la restitución del apasionamiento, del enamoramiento, ¿no es así? En recuperar la capacidad de enamorarse, hasta de la nada misma, ¿no? Pero hacerlo enfáticamente, si lo haces, sea con viveza. Puede que para algunos de nosotros... Evitar la tibieza. La tibieza es... Lejos de nosotros los tibios. Al igual que la subordinación complaciente e insoportable. en eso estoy contigo. Antes mencionaba a Millán Astray. Yo creo que el doctor, el doctor Frankenstein, este insuflador de vida en Golems, era también una persona que pudiera querer vivificar la muerte. Una persona que estaba también en el otro lado. Parte de la admiración que le profesa su esbirro está en su figura. Transita la taumaturgia, la ciencia, vuelve otra vez al plano del misterio, ¿no? para retornar después al rigor del pensamiento. Es una persona que juega con esos dos extremos, ¿no? que transita de la reflexión a la visceralidad gástrica. Una persona que conoce esos dos mundos, un poco un Orfeo, ¿no? Está en el trono de la vida y la muerte, le dice en un momento dado su esbirro. A lo cual contesta airadamente. Pero es un manufacturador de vida. Un hacedor de criaturas. En cierto sentido, ¿verdad? Hay ahí el misterio. Misterio como capacidad de vivificar a través de la animación de cuerpos inertes del pensamiento, ¿no? Digamos que el pensamiento por sí podría ser algo inerte y podríamos vivificarlo a través de una corriente eléctrica de misterio, ¿verdad? Parece complicado dar vida a una masa inerte de carne, pero lo que sin duda sí se puede hacer es crear colectivamente nuevas experiencias, nuevas formas de vida, nuevas formas de relación, un mundo nuevo, mejor, donde la humanidad sea lo que prime y las criaturas no se midan solo en términos de dinero. Ese tipo de dar vida a un nuevo mundo, el hacer una revolución, una revolución que a todos nos llegue y que entre todos la hagamos, una revolución apasionada, que dé lugar a un mundo humano, feliz, dichoso, divertido, dichoso. Vivifiquemos al monstruo en ese caso. Creemos el monstruo. Por supuesto. Es lo que sugiere, al fin y al cabo, ¿no? Otra vida es posible, más allá de los instantes inmediatos. No hace falta recorrer una gran distancia. La realidad más próxima encierra un cauce para la vivificación. Podemos reanimar a esta criatura durmiente, silente, de sociedad autocomplaciente, que se autorreproduce de una manera muy autómata. Y sugerirle que hay un universo incógnito, ya sea por de misterio por esta parte, o ya sea únicamente en su faceta, según lo que creo yo, sentimental, lo haya, ¿no? Lo haya. Ha llegado el momento de que formulemos, a bote pronto, una profecía. ¿Qué me dices, compañero? Hablemos con nuestro alter ego más allá del cristal. ¿Qué profecía nos das? Fioran, uno de mis más aventajados discípulos, dijo así: imagínese una toma de conciencia suplementaria, un paso más hacia el despertar. Quien lo efectuara no sería más que un fantasma. Aquellos que han despertado, los desengañados, fatalmente débiles, no pueden ser centro de ningún acontecimiento, pues han vislumbrado la inanidad. La interferencia de ambas verdades es fértil para el despertar, pero nefasta para el acto. Señala el comienzo de un resquebrajamiento, tanto en el individuo como en una civilización, raza o proyecto radiofónico. ¿Tendrá rigor de predicción nuestra profecía? Los cantos tibetanos han dicho que sí. Si así lo dicen ellos, yo me pienso subordinar, acólito como soy, de nuestra única fuente de libertad, nuestra autodestructiva finalidad. Lo que solo me queda hacer ahora es desgarrarme el pecho e intentar rompérmelo. Haya más profecías como esta. Muy bien. En ese caso, el invitado que traeremos para la siguiente sesión, ¿en qué campo del misterio se enmarca? Él se mueve por muchos terrenos que podríamos considerar como paranormales. Uh-huh. Practica la sanación, tiene una maestra espiritual, uh-huh, y tiene experiencias extracorporales muy, muy, muy llamativas, muy vivas, muy, muy auténticas. Él me ha confirmado que quiere narrar en primera persona estas experiencias que él tiene, que no son inventadas, que no son literarias, que, uh-huh, que las tiene sin duda. Podremos hablar si esas son experiencias extracorporales reales, es decir, si está fuera de su cuerpo o no. Quizá eso tenga un grado de dolor y de sufrimiento cuando una persona cree que le está pasando algo y realmente ese algo le está pasando, pero de una manera diferente. Hablaremos de por qué el cerebro nos engaña, qué significa estoy abandonando mi cuerpo, abordaremos alguna explicación científica, comentaremos algunas investigaciones que se han hecho en universidades, que han hecho médicos profundos, hablaremos de auras, de energía, por qué las personas sinestésicas tienen características diferentes, hablaremos algo del escepticismo, un tema muy bonito, la alucinación hipnagógica. Uh-huh. Todos tenemos alucinaciones hipnagógicas. Bienaventuradas sean las alucinaciones hipnagógicas. ¿En qué consisten? Cuando no son pesadillas. Cuando no son pesadillas. Las alucinaciones hipnagógicas son los momentos de tránsito entre la consciencia y el sueño. Uh-huh. Allí hay un momento en que el cerebro pasa por el trance de desactivarse, por así decirlo. No se desactiva, pero desactiva algunos elementos de la consciencia. Uh-huh. Pero sin embargo sigue activo. Entonces la imaginación, todo aquello que está fluyendo dentro del cerebro, se interpreta como auténtico y lo vives. Es como si estuvieras viviendo tu propio sueño. Vives tu sueño y lo disfrutas como si fuera auténtico. Uh-huh. Eso es realidad. No, es realidad porque lo sientes, y en la medida en que alguien siente algo, es real. Para sí, claro. Pero no sería real si alguien estuviera mirando fuera, pues no vería lo que está ocurriendo. Pero no por eso deja de ser real. Objetivas desde las pasiones, como yo. Efectivamente. O sea, desde la pasión, sin duda, ocurra. Desde la cámara fotográfica, probablemente no ocurra. Podemos hablar de la pareidolia. ¿El hongo? Pareidolia. ¿El fenómeno parapsicológico? El fenómeno parapsicológico. Perfecto. Y yo creo que podremos caer en temas como piedras que hablan, Transilvania, lo que son los auténticos misterios. ¿Irnos tan adelante? ¿Por qué no? Vacaciones paranormales. Eso es importante. Ahora en esta época las vacaciones paranormales es cómo visitar los santuarios del Yeti, por ejemplo, una cosa importante. ¿Quién no quiere en esta época que hace tanto calor irse a ver al santuario del Yeti, que estará fresquito? Uh-huh. ¿Cómo crear un fantasma? Ilusiones ópticas de tu mente. ¿Tu cerebro hace magia? Y cómo los neurocientíficos explican los trucos. Ardo en deseos. De hecho, presto particular atención a la experiencia extracorporal por mi afinidad con los momentos de claridad onírica. Es decir, por mi capacidad de extraer los momentos más lúcidos del sentimiento, más prolijos después de excesos artísticos, en los momentos en que estoy fuera de mí, en los que he omnibilado, estoy más allá del cuerpo, en una sensibilidad allende. Me parece interesantísimo el fenómeno del movimiento astral, del salir de sí. Un cierto deleite en perderse a uno mismo. La importancia, la pasión de la experiencia extracorporal, fuentes importantísimas de sabiduría. Por supuesto. Pues entonces, harto en deseos de encararlo. Estará aquí el próximo día, ¿verdad? Hablaremos con él. Perfecto. Cerraremos agendas. Muy bien. Habrá que descorchar una botella. ¿Cómo se llama nuestro compañero? Se llama Guillermo. Perfecto. De decir que estoy sentado aquí. Es muy amigo de Spiderman, por cierto. Este ha salido más de su cuerpo, más de una vez de su cuerpo. Entonces, estoy sentado junto al hombre. Decir que vamos a invitar a Spiderman. Que venga Spiderman en persona a hablar de sus experiencias extracorporales. A eso me apunto. Al hombre que engarzó el texto sobre el argumento ad baculum. El concepto por mis cojones de la primera perla de sabiduría. No sé si entre los radioyentes hay algún afiliado adscrito a raritos.org, pero en el concepto por mis cojones se comienza con una cita a un hombre que digo ser mucho más sabio que yo. Y es Juana, está aquí junto conmigo. Hay bastante misterio en aquello que comentas. Juana es un fantasma. Juana es un fantasma ya anciano, venerable. El espiritismo sabio, es para otra sesión. Sabio. Bueno, sabia. Juana es sabia. Lleva 500, más de 500 años por ahí moviéndose, aprendiendo, mirando aquí y allá. Y escribiendo también en raritos ahí sus encuentros con diferentes figuras. La última vez se encontró con Marcelino Camacho, con el fantasma de Marcelino Camacho en el pantano, en la Torre de Abraham, fíjate tú, ahí, y bueno, va a hablar con Marcelino, a ver qué le dice, a ver qué le parece a Marcelino estos momentos de crisis. Marcelino era un buen chico, era muy guapo cuando era joven. No, claro, ya lo sé yo. Yo también era guapo cuando joven, ¿verdad? Muy bien, un sonro y poderoso beso a Cid Luna, a J. A. Díaz y a otros amigos del programa que probablemente nos estén escuchando con resignación cristiana para aguantar lo que viene de aquí, pero con mucho cariño, se lo correspondemos. Tenemos que dar fin a nuestra sesión de hoy. ¿Con alguna conclusión por nuestra parte? Que estamos de acuerdo. Verdad, las pasiones son verdad y hay que enamorarse. Objetivas y estamos vivos. Estamos vivos. Vivifiquemos, reanimemos la poderosa criatura. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel. Lo que pasa es sencillamente, los que ahora viven fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven aquí en España son llamados por su fe, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco en la frente. Esta señal que yo le marque en la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Entonces, ¿usted quiere decir que, por ejemplo, Jesucristo es extraterrestre? Hombre, claro, ya no vivo en la Tierra. Le he entendido. ¿Por qué grita usted? Usted solito, señor del otro lado del cristal, acaba de desacreditar la seriedad del programa. Y por ello le quiero. Un punto para el equipo de los irracionales. Un abrazo a todos. Un abrazo. Our world isn't Shakespeare's. Great tragedy. All great art really grows out of passion, conflict, social instability. We don't have any of that anymore. People are happy. Happy at what cost? Cost of art, religion, philosophy, love, science. The occupants of the uninhabited space. across that gap. There's a whole world out there turning, not to be seen, not to be touched. ¡Está vivo!